como en la plenitud un corazón vacío, un corazón herido, para poder así encontrar razón para vivir. Como en el haber llover plantado en la sequía, un árbol cada día, para volver a renacer, danzar y florecer. Así te anhelo yo, te anhelo tanto en la mañana. Así te anhelo yo, por ti mi corazón desmaya. Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú. Como brama de la sed un ciervo por el río, cuando se ve perdido, para saciar así su sed, saltar y al fin correr. Como anhela ver el sur un ave que ha sufrido en el invierno frío, para encontrar de nuevo el sol y alzar así su voz. Así te anhelo yo, te anhelo tanto en la mañana. Así te anhelo yo, por ti mi corazón desmaya. Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú. Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú. Que no seas tú.